Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Tenemos una vecina. Vamos a escuchar a la vecina antes de iniciar con la lectura del acta, si ustedes están de acuerdo. Sí, presidente. Bueno, buen día, señora. Buen día a todos. Bueno, esto, hoy me decían que están ante grandes problemas, digamos, de urgencia. Les pido mil disculpas. Hoy, bueno, cayó que justamente vengo. Pero en realidad esto ya data de 2 años, o sea, algunos vecinos hace ya mucho tiempo hemos presentado, firmando todos, acá al Consejo Liberante y a la Municipalidad. No lo tengo en manos eso, pero puedo conseguir, o sea que no es de ahora. Y después ahí lo que presento adjunto es la nota que presenté a al Secretario de Gobierno, porque es la autoridad de aplicación y de la ordenanza de espacios públicos, de espectáculos públicos. Eso fue en el 11 de diciembre, presenté en la municipalidad. Y bueno, ahora, como la otra vez vino la señora de Peraje Núñez, yo digo, bueno, vamos a hacer un poquito de fuerza de nuevo y vamos a venir y vamos a traer esto al Consejo Liberante, porque entiendo que quizás ustedes no podían tener injerencia mucho. Se supone que son los inspectores o la municipalidad que tienen que hacerse cargo de estos temas. Sí, para los ediles que tomen conocimiento de la señora, presentó una nota sobre el boliche Tiempos. Y dice, me dirijo a usted con el fin de informarle las 10 infracciones que comete el boliche Tiempos a la ordenanza 2874/18 sobre espectáculos públicos. Adjunto la última carta presentada a la autoridad de aplicación el 11 de diciembre de 2018 y las presentadas con anterioridad quedaron en la municipalidad, respuesta de Carlos Pelliza. También deben estar otras presentadas con anterioridad por Pablo Ferrario y firmadas por varios vecinos. Conversaciones con el inspector Yáñez y Gómez, verbales no quedan registradas. Y la misma presentada en la comisaría de Capilla del Monte. Pasamos a detallar de frente a los artículos de dicha ordenanza, las infracciones cometidas por este local y por ende esta secretaría que los habilita. Artículo 91, reincidencia en el no cumplimiento. Artículo 10, sobre los niveles sonoros. Aquí es importante diferenciar algunos aspectos. Cuando toca una banda aproximadamente de 23:30 a 1:30 o 2 de la mañana, si lo hace en su interior no se escucha, pero si lo hace en el patio exterior, algunas bandas son muy fuertes y tienen picos arriba de los decibeles permitidos. Luego de las 2 horas de la noche comienzan a pasar música electrónica hasta las 5 horas, hora permitida, y a veces son las 6 y aún continúan. Ellos están habilitados como bar pub, no como boliche. Tenemos entendido que hay control de los decibeles, pero le queremos contar que no hay forma de medir cómo se propaga ese ruido hacia afuera. El sonido de los bajos son imposibles de disimular. Artículo 13, sobre las viviendas adyacentes afectadas, 100% de molestias. 14, sobre la moralidad pública. Lamentablemente nosotros sufrimos lo que pasa cuando salen del boliche. Ellos argumentan que eso ya no depende de ellos. Este es el principal motivo por el cual pedimos la clausura del local, pues es una zona residencial y ellos no pueden hacerse cargo de lo que sucede afuera. Es por eso que en Córdoba capital la zona de boliches queda en las afueras de la ciudad. Aquí se podrían ubicar en la zona del Perilago. Hay peligro en la integridad de las chicas, puesto que escuchamos a veces propuestas insistentes de los muchachos y salen dejando tiradas botellas y demás. Artículo 16, sobre ebriedad y excitación. Salen gritando, pegando portazos con los equipos de sus autos a todo volumen durante una hora, a veces hasta que se deciden irse. Vuelvo a reiterar, sobre la integridad nos preocupa el estado en que salen manejando. Artículo 18, sobre seguridad. Hubo 2 años donde nunca vimos policías ni inspectores. Recién este verano empezaron a contratar adicionales, cuando en una peña familiar es lo primero que se exige para autorizar. Sobre inspectores, una sola vez vimos uno y según Yáñez va todas las noches, entonces hay algo que no funciona. Artículo 22, sobre concientización por parte de la municipalidad. aquí quiero hacer una referencia a una gran contradicción por parte de su gobierno. Crean o bajan del gobierno de Córdoba un departamento antidroga que funciona en el hospital Américo Luqui. Este tema es gravísimo en nuestra localidad. ¿Cómo puede ser que se habiliten estos comercios que trabajan solo unas horas por semana, por lo menos durante el año en época invernal? Y entonces cabe preguntarse, ¿qué venderán para que sea un comercio exitoso, cuando todos sabemos que para mantener un lugar, su alquiler, sus impuestos y su mantenimiento es necesario abrir todos los días? Artículo 62, sobre aislamiento acústico. Entendemos que hicieron algunas modificaciones. Conversamos con uno de los encargados y dice que siguen haciendo refacciones para hacer este aislamiento. También nos ha dado su número de teléfono para que le avisemos cuando se le sube el volumen, porque dice que él usa protectores auditivos y no se da cuenta. Cuando son las 3, 4 o 5 y están a full, ahí te despabilás y tenés que llamarlos para que bajen el volumen. Artículo 74, sobre el radio cercano a alojamientos habilitados. Aquí nos toca muy de cerca, por lo cual podemos estar seguros que están en infracción. Nos han habilitado en enero del 2015 el Rancho de Cardona, habilitación comercial 5604, como casa de alquiler familiar y en turismo también. Es una habitación independiente con baño privado para dos personas que vienen a buscar paz a Capilla del Monte y en su gran mayoría los sábados. La misma está ubicada a dos lotes de distancia del local Tiempos, o sea que no cumple con la distancia permitida a menos de 30 metros. Por último, en el mismo artículo, en el 74, se estipula que el estacionamiento de sus clientes no debería impedir el paso de la ambulancia y o bomberos. La calle Vélez Arfiel queda totalmente obstruida, dado que se estaciona en las dos manos. Y en nuestra dirección, Vélez Arfiel 189, queda imposibilitada de llegar con un auto, cuando se supone que en un alojamiento deben estacionar y descender con equipaje. Queda totalmente obstruida la entrada. El responsable del local se comprometió a poner conos en mi entrada, nunca lo hizo. Destacamos a esta altura que el encargado ha puesto buena voluntad para disminuir los ruidos molestos, pero el problema continúa. Además, ellos argumentan que ahora pagan adicionales, pero que no pueden actuar afuera. Entonces, llamamos a la policía de guardia para cuando salen y dicen que la municipalidad habilitó el lugar y no pueden hacer nada. También presentamos este informe en la comisaría. También hablamos con los de seguridad ciudadana, pero ellos de 5 a 7 no tienen guardia y es justo el horario de salida del boliche. O sea que nadie puede hacer nada. Queremos también comentarles con respecto a lo tratado el jueves 2 del 5, presentado por Hostería Núñez. Nosotros trabajamos en espectáculos musicales, o sea que conocemos el otro lado de este problema. En Beer Club, Río Bar, en Mi Mundo de Colores y en Rancho Suyay sabemos que tienen permiso hasta la 1 o 2. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Una noche estábamos tocando en Rancho Suyay y tipo 1 de la noche apareció un policía diciendo que había recibido una denuncia de una vecina por ruidos molestos y que debíamos dejar de tocar. El señor Mené nos dijo que apaguemos el sonido y seguimos una hora más tocando sin amplificación. Cuando llegamos a casa, tipo 3 de la mañana, en Tiempos estaban a full con el sonido y siguieron. Por todo lo dicho, queda claro que las ordenanzas y habilitaciones no se respetan ni se hacen respetar para el bien de toda la comunidad por igual. Solicitamos se reconsidere la habilitación del local Tiempos. Creemos que se debería clausurar o por lo menos controlar que no funcione como boliche. Esperando alguna respuesta, nos despedimos atentamente. Y está una nota que adjunta la señora al secretario de gobierno, el señor Claudio Massa, el día 11 de diciembre de 2018. Presidenta. Sí, si me permite. Lo primero, expresar de que yo desconocí el reclamo de esta vecina en particular, pero por supuesto, reconocer que existen problemas con este local, por lo menos yo tengo conocimiento desde el año 2017. Pero quiero hacer referencia a dos, vamos a decir, inexactitudes a las que alude la vecina. ¿Y por qué? Para que quede claro, porque usted la señala como una contradicción del gobierno actual. Primero le digo, reconozco que existen problemas por lo menos desde el año 2017. Segundo, adicionales siempre se les pidió y los pusieron, por lo menos desde septiembre del 2017, porque personalmente tuve un serio inconveniente con eso, como también con la cantidad de personas que dejaban ingresar, porque no daban los metros cuadrados, porque es pequeño, porque no, en fin. Y además para que no funcionara como boliche, porque no estaba habilitado para eso. Lo tercero que usted dice, que señala como una contradicción entre una política pública del gobierno actual y la habilitación de este comercio, quiero decirle, para que conozca, porque es probable que de allí venga su confusión, que lo que funciona en el Hospital Américo Luqui es un departamento de asistencia y prevención de las adicciones, que nada tiene que ver con la policía ni la división de narcóticos de la provincia. Este departamento se firmó con un acuerdo con el Cedronal y posteriormente hemos hecho un acuerdo con la Secretaría de Drogadicciones de la provincia de Córdoba, con los que venimos trabajando sistemáticamente. Lo que usted sugiere y ha escrito como una contradicción no es así, es probablemente que sea debido a su desconocimiento y no lo podía dejar pasar. Justamente porque este gobierno se ha comprometido públicamente con una... Si hay un interés de trabajar en este tema... No, no hay un interés. Se está trabajando. Por eso. Pero... Y las estadísticas lo reflejan. Si usted se acerca y pregunta, se va a dar cuenta del trabajo sostenido que se viene haciendo allí. Y de manera gratuita. Bueno, pero quizás ese trabajo se va a ver menoscabado con... No, es que una cosa no quita la otra, hay que hacer las dos cosas. Claro. Pero usted lo señala como una contradicción. Hay que hacer las dos cosas. Yo, presidenta, en una moción, porque todos conocemos de estos reclamos por otros vecinos, nosotros, el Poder Legislativo, como usted bien dijo y sabe, no es el órgano de aplicación de las ordenanzas, pero sí nos podemos comprometer a acelerar una gestión para ver si efectivamente está funcionando como boliche. No puede funcionar como boliche, porque no es boliche. Que hagamos una gestión por escrito y si debemos ir, vamos. Uh-huh. Me parece que es lo que está a nuestro alcance, sí. Comprometernos a perseguir eso. Digamos, no podemos nosotros ordenarle al inspector. No, por eso, yo comprendo eso. Por eso que yo no había venido al Consejo Liberante. Hice todo lo anterior a donde tenía que ir. Está bien. Pero lo de la clausura, yo me refiero que supuestamente si no cumple con todas estas artículos de la, se debería clausurar. Pero en realidad, a mí me parece que perfectamente, y más por el... Porque la clausura es la última medida que uno toma. Por eso, entonces lo que yo digo es, si dejara de funcionar como boliche y si fuera realmente un pub a las 2 de la mañana, eso está bárbaro. No, los pubs están habilitados hasta más tarde. No, sí, pero el tema es la música. Por supuesto. Que eso es imposible, o sea, se genera otra circulación y otra dinámica de gente. Este es un tema que acá se ha discutido, en la que todos los concejales hemos estado involucrados, con los titulares de los comercios, nos ha valido más de un dolorcito de cabeza, porque acá todos somos vecinos, además. Sí, por supuesto, sí. Y aunque vos no lo creas, vos vivís más más retirado del centro. Yo vivo en pleno centro y tengo un boliche que da a la ventana de mi dormitorio y que está al lado de una hostería, digamos a 20 metros. Hay una legislación que no se corresponde también con el crecimiento que ha tenido Capilla del Monte. Es un tema que nosotros nos preocupa, lo venimos discutiendo y vamos tratando, hemos hecho algunas modificaciones, vamos tratando de modificar, pero bueno, es muy difícil ordenar todo de un día para el otro. Usted bien sabe que además acá hace mucho tiempo que no se realizaban controles tanto de adicionales, de decibeles, etcétera, etcétera. Ordenar es muy difícil. Claro. Cuando se saltan todas las barreras, no, esto sí, no justifica, esto no justifica que no se deban cumplir las ordenanzas. No es una justificación, pero hay una realidad que tenemos que mejorar, por supuesto. ¿Y qué fecha tiene habilitación este comercio? Este fue en octubre, noviembre, diciembre del 2017. ¿Habilitación? Porque yo estaba en el Ejecutivo. ¿Habilitación tuvo hace muchos años? No, habilitación como PAB. Pero pasaba exactamente. No, habilitación como PAB, María José. No, por eso está hace años, chico. Y se fue habilitado como pizzería y en la época de Robin, y era exactamente el mismo. Por supuesto. Yo pregunto. No, era más tranqui. Claro. Ese es el tema. A ver, por favor, que no nos entendemos. No nos entendemos, María José. A ver, concejal. Yo estaba preguntando la fecha de habilitación porque evidentemente no es un, y por el comentario generalizado que se ve acá, evidentemente no es un problema de hoy ni de esta gestión. Ya había un problema que hace rato, que es una cuestión ya de costumbres que no se frenaron en su tiempo. No, estoy de acuerdo, pero bueno, no importa. Pero evidentemente en algún momento habrá que dar una solución. O sea, como dice María José, está habilitado... Ha sido un cambio de dueño, pero claro, los cambios de... No, pero la habilitación como PAB fue de 2017. La figura de para qué es el local, digamos, en el Fondo Comercio va cambiando. Y la verdad que el tema es la música electrónica. O sea, ahí cambia completamente todo lo que sucede alrededor, adentro y alrededor. O sea, si es una pizzería, si es incluso un PAB, el tema es la música electrónica. La música electrónica, bueno, no hay cómo frenarlo. O sea, vamos a puntualizar que nosotros hemos pedido un informe a raíz de la presentación que hizo acá la señora Carmen Núñez sobre el ruido molesto. Hemos girado al Ejecutivo un pedido de informes. En virtud de lo que manifestó la concejal Negri, también vamos a hacer una gestión sobre este local en especial. Pero sí quiero manifestar que estoy en completo acuerdo y estoy apoyando lo que usted manifiesta en la nota sobre los excesos y sobre la irresponsabilidad que queda librada en la calle. Porque yo soy una de las principales afectadas dos veces en el año pasado con mi vehículo. He hablado con el comisario Agüero el año pasado y tampoco tenía jurisdicción. Y no puede ser que todas las cosas, nadie pueda hacer nada sobre lo que ocurre. Entonces, en virtud de lo anterior y en virtud de esto, yo creo que las acciones que deba tomar inspectoría o el área que le corresponda deben ser más exigentes. Habrá que hacer una inspección a fondo y ver lo que sucede con este local. Como bien usted dice, no pueden ocupar toda la calle, no pueden estar haciendo escándalo y puede dar lugar a algunos acontecimientos más graves de índole personal. Y nosotros como consejo debemos velar por la tranquilidad de la población. Así que nuestra respuesta es esa por hoy. Estamos girando una nota al Ejecutivo para saber a ciencia cierta qué ocurre con este local. No tiene por qué. Muchísimas gracias por venir. Para seguir con la sesión, hemos recibido una nota cada uno de los concejales invitándonos al acto del 25 de mayo. Buen día. Que va a tener lugar en la escuela, en el Centro Educativo Mariano Moreno, el día 25 de mayo a las 10:30 horas. Agradecemos... Que es sábado. Que es día sábado. Agradecemos a los docentes del Centro Educativo y a las autoridades. Si no, ningún concejal no tiene nada para agregar, vamos a transcurrir con la lectura del acta, señor secretario, de la sesión anterior. Acta número 368/2019. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Pedanía de Dolores, Provincia de Córdoba, 9 días del mes de mayo de 2019 y siendo las 9:40 horas, se reúne la sala de sesiones del honorable Consejo Liberante de Capilla del Monte para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente al día de la fecha. Los miembros del cuerpo legislativo encabezados por la Presidente, concejala Dina Perla, Vicepresidente Primero, concejal Juan José Nieto, Vicepresidente Segundo, concejala María José Bandini, concejala María Gabriela Negri y los concejales Carlos Alberto Rosas, Hernán Federico Juárez y Marcelo Rodríguez, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día, a saber, 1. Lectura de acta anterior, 2. Lectura de correspondencia, 3. Proyecto de ordenanza, entronización del busto de Fray Mamerto Esquiú. Ya finalizó el izamiento de la enseña patria a cargo de la concejala María José Bandini. La Presidenta, en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con la totalidad de los concejales presentes en el recinto deliberativo. El orden del día fijado para la sesión prevé como primer punto de tratamiento la lectura del acta de la sesión anterior, la que, una vez culminada en su lectura por el secretario, es aprobada por unanimidad de los concejales. Seguidamente, y en la continuidad de la sesión, la Presidenta dispone del tratamiento del punto segundo, que inculca la lectura de la correspondencia habiente, que se inicia con las resoluciones 33 y 34 remitidas por el Tribunal de Cuentas Municipal conforme las órdenes de pago que han sido aprobadas por el órgano de Contralor. Luego de ello, la Presidenta da lectura de la respuesta que el propio Consejo Deliberante hará llegar ante los delegados sindicales del municipio respecto a la pretensión esgrimida sobre el denominado aporte solidario por parte de los empleados que no están afiliados al sindicato en correlación con los beneficios que perciben en forma directa producto de la lucha sindical, conforme lo manifiestan, en contraposición de aquellos que sí lo están. Culminada la lectura, se adentra el cuerpo constituido al tratamiento del punto tercero, que refiere al proyecto de ordenanza de entronización del busto del Fray Mamerto Esquiú, que es leído íntegramente en la voz del concejal Hernán Juárez para conocimiento de sus pares. En uso de la palabra, la Presidente propone en su locución una evocación de la vida del prelado referido y su notable paso en el nacimiento y confección de esta carta magna, sancionada en el año 1853, como así también los matices de su vida como pedagogo y hombre de letras. Ya concluido el recordatorio, inquiere sobre la fecha en que esta conmemoración podía llevarse a cabo, dado que el proyecto remitido no se ha fijado, y se está en los albores de un nuevo cumplimiento de su natalicio, suscitándose por ello intercambio de opiniones con el resto de los concejales sobre el motivo de su inquietud. Finalizado el debate, propone ser sometido a votación el proyecto, resultando aprobado por unanimidad de los ediles presentes por 7 votos a favor. Acto seguido, la Presidenta releva sobre 2 pedidos de informe que desea presentar y de los que ha dejado copia de los mismos sus pares en comisión, por lo que desea someterlos a tratamiento a instancia de la sesión del día, para lo cual procede a darle lectura en el curso de la misma. Ya finalizada esta, el concejal Hernán Juárez le solicita el pase a un cuarto intermedio para mantener reunión con sus pares. Ya finalizado este, se aboca nuevamente a ello bajo la normativa de la aprobación de sus tratamientos sobre tablas por unanimidad y se realiza modificación en uno de ellos que se deberá consignar en el texto si los locales aludidos en el esbozo han sido debidamente habilitados. Luego de la lectura del punto segundo del pedido donde se requiere información al Tribunal de Cuentas, solicita la palabra a la concejala María Gabriela Negri y sugiere de algunas modificaciones a introducir en el texto. Las mismas son planteadas respecto de una resolución aludida a la que se desconoce su contenido, de información de órdenes de pago a nombre del señor intendente municipal y otros funcionarios, de la forma de producir las resoluciones por parte del propio Tribunal de Cuentas, de la cuenta anual del ejercicio 2018, que se decide finalmente suprimir del texto resolutorio por unanimidad, ya que aún no se ha vencido su plazo de presentación, y finalmente respecto del alcance de la rendición del Festival Alienígena 2019 por parte del Tribunal, incluyendo en ello cuadro de balance, gastos e inversiones. Efectuadas las correcciones y declaraciones en el texto y ya determinado el alcance de las resoluciones pretendidas, los ediles reunidos le dan tratamiento definitivo, resultando ambos proyectos aprobados por unanimidad. Finalizada la votación del cuerpo, pasa un cuarto intermedio, el que, una vez finalizado, se reanuda la sesión y la Presidenta releva sobre un asunto tratado en la comisión del pasado martes 7 de mayo, donde se informa sobre la decisión tomada al respecto conforme los tópicos que se han considerado y por los cuales el cuerpo ha decidido no hacer lugar a la sesión del lote pretendido por el señor Díaz, quién sería la postre su beneficiario. Al respecto, se especula también si el Departamento Ejecutivo Municipal dispone o tiene relevado sobre la conformación de un orden de prioridades o listado, si hubiere, donde se configuren los vecinos que han solicitado al municipio la cesión de lote para construir su vivienda propia. Concluido ello, finaliza la sesión del día de la fecha y siendo las 11:15 horas, se levanta la sesión quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los concejales en el archivo de audio de este Consejo Deliberante, que conforme a lo transcripto, previa lectura y ratificación, los concejales firman al pie del acta en prueba de aceptación de la misma, la que fue alzada por esta Lugones, entrepiso, ser honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte a los 9 días del mes de mayo de 2019. ¿Están de acuerdo los concejales? Sí, presidente. ¿Está de acuerdo todo el cuerpo, secretario? La imprime nomás. ¿Los concejales tienen algo para presentar? Entonces voy a pedir anuencia de los concejales para presentar sobre tablas un proyecto de ordenanza de los cuales voy a pasar a entregar una copia a cada uno. María José. Carlos, ahí. ¿Quieres hacer un cuarto intermedio para leerlo? Por favor, hacemos un cuarto intermedio para que los concejales tomen nota de él. Vamos a reiniciar la sesión de Consejo Deliberante. Voy a retirar la moción del proyecto de ordenanza. En su lugar se va a hacer un proyecto de declaración. ¿Algún concejal tiene algo más para aportar? No. Bueno. No, presidente, yo creo que las que hemos discutido y hemos conversado, así que no hay demasiado para aclarar. Bien, entonces, habiendo concluido con el tema que nos ocupaba y que nos preocupaba hoy, damos por finalizada la sesión y le pedimos al concejal Rodríguez que abriera la sesión.